Hola, bienvenidos a una nueva edición de En Voz Alta, el programa de radio del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Cáceres. Hoy con la novedad de que también nos podéis ver a través de la web, por un webcam. Antes de empezar con el tema de hoy, paso a presentar a quienes vamos a hacer posible este programa. Me acompañan Luis. Buenas tardes. Hola. Cecilia. Hola, buenas. Jesús. Buenas. Y Ana Isabel. Buenas tardes. Enrique en la parte técnica. Hola, buenas. Y Vicente, quien les habla. Hoy hemos elegido un tema que nos atañe muy de cerca a quienes participamos en este programa: el estigma de la enfermedad mental. Una de cada cuatro personas padece una enfermedad mental a lo largo de su vida. En la gran mayoría de los casos, la superará. Y en otros, si bien la enfermedad perdura, el paciente, con ayuda de familiares, amistades y profesionales, será capaz de afrontar su situación. También puede ser un proceso largo y doloroso, no solo por la gravedad de su enfermedad, sino por la imagen negativa que la sociedad posee de las personas con enfermedad mental. Gran parte del sufrimiento que padecen estas personas tiene su origen en el rechazo, la marginación y el desprecio social que tienen que soportar, y no en la enfermedad en sí misma. Si fuéramos a la calle y preguntásemos a la gente qué opinión tiene acerca de las personas que sufren una enfermedad mental, la mayoría nos daría una opinión negativa. Nos diría que son personas a quienes hay que mantener alejadas de la sociedad para evitar peligros. ¿Por qué se percibe de forma tan negativa a quienes tienen una enfermedad mental? ¿Se corresponde esa visión negativa con la realidad? ¿Cómo repercute esa visión negativa sobre los enfermos? Y lo que es más importante, en el caso de que esa visión negativa sea falsa, ¿qué podemos hacer para combatirla? Estas son las importantes cuestiones a las que vamos a tratar de responder en el programa de hoy. Para empezar, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la enfermedad mental está estigmatizada? Bueno, pues nos vamos a referir en este caso a connotaciones negativas que todas las personas, que hay que hacer ese hincapié, ¿no?, que los enfermos mentales también son personas y por ello no podemos excluirlo, a algo que es diferente a lo que estamos viendo. Entonces, no tienen ni tres ojos, ni cuatro orejas, ni cinco brazos. Son igual que nosotros. Lo único que son un poco diferentes y es lo que nos lleva a un rechazo y a un miedo, porque es desconocido para nosotros. Bueno, yo lo quería comparar con... Yo creo que nuestra lucha está en la lucha que antes otros han seguido y que yo creo que en gran parte han conseguido, como el colectivo gay, que bueno, no es una enfermedad, ni muchísimo menos, pero bueno, yo creo que ellos también tenían había un estigma por parte de la sociedad hacia las personas que eran gay, y yo creo que ese colectivo se ha unido, ha luchado y ha conseguido que se les vea como personas normales, con una opción sexual que es totalmente válida. Igualmente, otro colectivo que le pasó parecido también a las personas que padecemos enfermedad mental es el colectivo de las personas que padecían, bueno, que sufren el VIH, el SIDA. Creo que también fue un colectivo que en un principio estuvo muy mal visto, que incluso se les acusaba de haber provocado su propia enfermedad por el tipo de las transmisiones sexuales. Creo que también pues la sociedad les veía como un peligro de cara a que la gente, por su desconocimiento, pensaba que se podía contagiar de cualquier forma. Entonces yo creo que hubo una campaña y una lucha por parte de todo ese colectivo, ¿no?, que sufría esa enfermedad, para que les vieran como personas normales, para que no les acusaran, para que no les aislaran de la sociedad. Y creo que además se consiguió yo creo que casi podríamos decir hasta en un récord de tiempo, porque es una enfermedad bastante reciente, no en este caso como la nuestra, que aunque digamos que se le ha puesto un nombre no hace tanto tiempo, pero yo creo que desde hace siglos ha habido personas que han padecido este tipo de trastornos mentales. Entonces las personas que padecían SIDA, pues yo creo que fue un colectivo que luchó mucho y que ha conseguido mucho. Yo creo que nuestra línea tiene que ir en ese sentido, en el colectivo de... Como han hecho los colectivos de las personas que padecían SIDA, vamos, o que padecen SIDA, como el colectivo de gays, exactamente igual, es decir, Es decir, que la sociedad vea que somos personas normales, con un problema, con una enfermedad, y que con nuestro tratamiento pues, podemos vivir perfectamente en sociedad. Al igual que esos otros colectivos que en su momento pues, también se les intentó aislar de la sociedad. Yo creo que la parte del problema es la desinformación, porque todos nos acordaremos cuando se dio a conocer el SIDA y el VIH, que todo el mundo, había gente que pensaba que se contagiaba por el simple contacto, etc. ¿Y cómo se consiguió que la gente ya dejara de tener miedo a ese virus, a esa enfermedad? A base de información, a base de decir, es decir, que bueno, que esas personas eran enfermas, pero que podían trabajar, que podían llevar una vida normal, que te podías relacionar perfectamente con ellas, y se explicaba perfectamente en qué situaciones se podía contagiar, y entonces digamos ya se desestigmatizó esa enfermedad. Pues yo creo que nuestro colectivo deberíamos hacer lo mismo. Creo que todo pasa por la información, porque vean que es una enfermedad más. Sí, porque se tiene miedo a lo que se desconoce, ¿no? Sí. Y de hecho en la propia palabra prejuicio significa juzgar antes de conocer. Es decir, la mayoría de la gente que no conoce el mundo de la enfermedad mental pues juzga por los estereotipos negativos que hay. Es decir, no conoce, no tiene una base sobre la que juzgar de manera correcta. Pero hay veces que yo creo que sí conocen. Sí sé que hay mucho desconocimiento, pero también la gente que conoce no creo yo que trate el tema, como que hay una doble moral, o no sé cómo explicarlo, ¿no? No es lo mismo lo que te dicen a ti de cara a ti a luego ya cuando lo que le puedan decir a alguien cercano a ti, ¿no? De lo que piensan. Y yo, por ejemplo, de estigmar, luego, cosas que llevo muy mal desde que inicié con la enfermedad, es que el estigma de o que eres muy débil o que eres muy malo. Son como ahí dos extremos, que tienes que ser una persona muy débil en general o muy mala. Y es que hay un montón de clases de enfermedades dentro de las enfermedades de salud mental, ¿no? No es por debilidad ni porque seas malo, es una enfermedad, ¿sabes? Y sí se piensa mucho que es que eres más débil, pues claro, que eras más débil. Claro, es como si acusásemos al diabético de que se harta de comer bollos de azúcar. Es decir, la persona que padece una enfermedad mental no es ella quien controla muchas veces su mente. Es su mente, por desgracia, que muchas veces controla a ella. Entonces, para eso están los tratamientos y la rehabilitación, para que nosotros nos demos cuenta de los síntomas e intentemos nosotros controlar esa enfermedad en la medida de lo posible, pero no deja de ser una enfermedad. Ni el diabético puede controlar su azúcar, ni nosotros podemos controlar nuestros síntomas en muchos casos. Sí, pero también es bien cierto que a las personas con enfermedad mental se le pone siempre una etiqueta negativa. Sí. Siempre que va alguien por la calle sufriendo esta enfermedad, siempre se le acusa. Sí. No vamos acusando o no vamos diciendo por la calle, mira, ahí va un ulceroso, sí, o ahí va un canceroso. No. Simplemente vamos, ahí va un enfermo mental, o ahí va una persona que tiene SIDA. No vamos hacia un estigma positivo, siempre vamos hacia lo negativo. Entonces eso es algo que se tiene que cambiar. Sí. Pero como hemos dicho antes, son personas primero. Primero personas, luego ya vemos la enfermedad, pero primero son personas. Y hay que tratarles como personas. Sí. Entonces ese sentido hay que darle. Es que yo creo que en esta enfermedad la mayoría de en el grado que sea te hace sentirte culpable tú primeramente por tu enfermedad, pero es que el entorno no te ayuda. Y hay hasta en la familia, como puede pasar, como comenta ella, en otros sectores, que ni la familia. La familia está oculta, tú lo ocultas, pero cuando tú a lo mejor ya quieres decirlo, la familia no quiere y entonces estás siempre atrasando una recuperación, ¿sabes? Y sí es verdad que hay muchas connotaciones negativas, porque a la hora de trabajar, pues no vas a estar yendo al médico cada 15 días o cada un mes, porque no pueden darte medicación para mucho más, eso está muy controlado. Entonces, tú que te van a contratar yendo una vez cada vez, hay muchos prejuicios y entonces pues yo lo he vivido en el trabajo, porque no estaba tampoco enterada de lo que era legal y no legal, los derechos que tenía y no tenía, y como yo creo que habrá muchísima gente igual, ¿no? Pero hablamos también de lo que son las barreras del contexto social, ¿no? Ahora mismo las personas con enfermedad mental no es un colectivo visible. están ahí, pero parece como si hubiese una barrera delante de ellos que los hacen invisibles. Es que somos nosotros mismos los que nos escondemos. Nos escondemos por miedo a la sociedad y también por nuestros propios miedos, que son síntomas de la propia enfermedad. Sí, sí, pero también puede ser que la gente se está escondiendo por el rechazo que produce la propia sociedad. A lo mejor la sociedad, con el desconocimiento que tiene, si conociese realmente el colectivo, no creo yo que... Es que eso es lo que pasa. También está el tema de los medios de comunicación, de cómo tratan el tema de la salud mental, ¿no? Y de las personas que padecen una enfermedad mental. Está claro, pero ¿cuál es el problema? Es decir, que muchas veces, yo creo que incluso a veces, cuando en un medio de comunicación sale una persona que ha hecho algo que es delictivo, ¿no? Y ya inmediatamente se le pone la coletilla de que esa persona sufre o padece una enfermedad mental, que muchas veces no se dice ni siquiera sufre o padece, sino que es. O sea, ya deja de ser persona para convertirse en un diagnóstico. Sí. Ahí tendríamos que diferenciar entre el ser y el estar, ¿no? Claro. Esa persona tiene una enfermedad mental, no es un enfermo mental. No va a ser un enfermo mental de por vida, porque con un tratamiento adecuado esa persona se puede curar. Uh-huh. Bueno, puede vivir en sociedad, ¿no? Y está claro, desde que los medios de comunicación, yo creo que ¿por qué siguen? Porque nadie les ha parado. Porque cuando salió el tema de, vuelvo otra vez a repetir, vamos a incidir en lo mismo, cuando se empezó a hablar del SIDA y se decían las burradas que se llegaron a decir también en los medios de comunicación, ahí se creó un colectivo muy fuerte que luchó por reivindicar sus derechos y por decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Aquí hay una... Además, que eso está regulado en la Constitución. Es decir, hay un derecho a la intimidad y a la imagen. Y lo que no puede ser, es decir, es que una persona sin mi autorización vaya por ahí diciendo el diagnóstico, la enfermedad que yo padezco o dejo de padecer. Eso es mi vida privada y es mi intimidad. Y sin mi autorización, tú no tienes derecho a decir nada. Entonces... Yo es que a veces he alucinado, es decir, con algún caso que sale, por ejemplo, en prensa escrita, que salió aquí en Cáceres, hablando de un chico, encima que era menor de edad, hay las familias que tendría que haber puesto el grito en el cielo, es decir, pero vamos a ver, ¿quién es el director de un centro escolar con un menor para decir si esa persona ha agredido a alguien? Y es que es, o sea, él ya directamente, sin ser un profesional, es decir, lo alude, es decir, o hubiera decir que ha sido porque esa persona padece un trastorno mental. Pero bueno, primero, ¿quién es usted para hablar de la vida íntima o de la vida privada, es decir, el diagnóstico de una enfermedad de una persona, sin su consentimiento y menos de un menor de edad? Y luego, ¿quién es usted como profesional para saber por qué motivo esa persona, es decir, ya dar el motivo de por qué esa persona ha agredido? Es decir, es que, hablando además del tema de la agresividad, quiero hacer referencia a un libro, Guía práctica para el manejo de la esquizofrenia, Manual para la familia y el cuidador, de Elena Aznar, que habla un poco aquí de... Darme 5 minutos. Dice, algunos mitos sobre la esquizofrenia. La enfermedad es para toda la vida. Dice, la esquizofrenia conlleva problemas de agresividad y peligrosidad, que es lo que siempre aluden los medios de comunicación y hacen hincapié en ello. Con lo cual, ya de cara a toda la sociedad, todos los que padecemos una enfermedad mental, en el momento que estamos, según ellos, un poco inestables de demás, nos da por coger un cuchillo. Eso no es así. Hay una estadística. Y la estadística dice... La supuesta peligrosidad y la agresividad de las personas que padecen esquizofrenia es otro de los mitos que contribuyen a su estigmatización social y al temor que mucha gente siente hacia esta enfermedad. Sin duda, los titulares de la prensa sensacionalista han contribuido a la difusión y al mantenimiento de esta creencia. Si cada vez que una persona con diabetes o con hipertensión cometiera un delito, se asociara esta a su enfermedad, probablemente pensaríamos que la hipertensión o la diabetes también causan agresividad y violencia. Los informes objetivos sobre la ocurrencia de actos violentos en nuestra sociedad indican que las personas con esquizofrenia están implicadas en menos del 1% de esos delitos. Ahí hay una estadística. Ahora, si quieren, a los que supuestamente no tienen ningún trastorno mental y van con el título supuesto de cuerdos por la vida, analicemos qué estadística dice que en todo ese colectivo, qué porcentaje han cometido algún delito calificado de agresivo o violento. Lo mismo nos vamos a un 10%. O a un 20%, no lo sé, lo podemos ver para la semana que viene las estadísticas. Es decir, yo creo que con eso es con lo que hay que romper. También es cierto que hay que diferenciar si la agresividad es propia de la enfermedad o propia de la persona. Claro. Puede ser que la persona, antes de tener la enfermedad, fuese agresiva y la siguiese manteniendo durante el transcurso de su enfermedad. Totalmente, por eso está ahí ese 1%. Y en el caso de que sea debido a la enfermedad, cuando los medios de comunicación dicen esta persona cometió tal asesinato y es que era enfermo mental. Es que no sabemos si estaba siendo tratada con un tratamiento farmacológico adecuado. Es decir, primero, hay que averiguar si se debe a la enfermedad. Y segundo, que se deba a la enfermedad no conlleva que cualquier persona que tenga esa enfermedad vaya a cometer delitos. Porque con un correcto tratamiento se pueden evitar alucinaciones que lleven a por ejemplo, asesinatos. Pero siempre siendo consciente que cuando un enfermo, por ejemplo, con una esquizofrenia grave, comete un asesinato, está fuera de sí, no lo hace conscientemente. Hombre, vamos a ver, yo... Indiscutiblemente nadie está diciendo que alguien que cometa un delito porque en ese momento esté teniendo una sintomatología o unos síntomas de la enfermedad que le hayan podido, entre comillas, provocar que cometa un delito, ¿no? Es decir, nadie está diciendo que esa persona esté libre de culpa. Es decir, simplemente se está diciendo, como ha habido en otros casos en el que se han cometido delitos y otras personas por otras causas, bien sea de drogadicción, etcétera, digamos, ha sido un atenuante, porque digamos que esa persona no estaba en sus plenas facultades. Está claro, pero vamos, que nadie se ve de culpa. Es decir, ni aquí estamos diciendo que se quite esa responsabilidad. Por supuesto, cada uno tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Simplemente queremos decir que trastorno mental no es igual a agresividad y violencia. Y que en el caso que agresividad y violencia, que en algún caso un trastorno mental haya producido una agresividad o violencia, lo que habrá que hacer es tratar a esa persona para que pueda vivir en sociedad con un tratamiento y demás. Que tiene que responsabilizarse del acto que ha cometido, eso por supuesto. Pero eso es esa persona y cualquiera que cometa un delito. ¿Que se puede valorar que como un atenuante? Pues quizá, pero no solamente. Es decir, vamos a decir, a la persona que padece una enfermedad mental se le tiene en cuenta como atenuante. Es decir, hay otros muchos atenuantes que se tienen en cuenta en el derecho penal. Y luego está otro tema, que bueno, que se me ha olvidado. no, con el tema de la enfermedad mental, es decir, y de los medios de comunicación. Yo creo que se hacen mucho daño, muchísimo. Yo reconozco que leo y... Y muchísimo daño, porque es que parece eso, que no hay un montón de gente, que somos uno, todos, y que tomamos todos el mismo medicamento y tenemos todos la misma rehabilitación y tenemos todos cuando salen las cosas en la tele. Lo que pasa es que yo hay una pregunta que yo siempre la lanzo cuando estoy con gente que puedo lanzarla, cuando dicen, pues tiene una enfermedad mental pero no se ha tomado la medicación. Yo creo que eso también se dice muy arbitrariamente, porque puede ser que no se haya ni llegado a medicar nunca, ni que haya tenido ni ayuda, que lleve en su casa todo el tiempo sabiendo todo el barrio que tiene un problema, pero que siempre dicen como que han dejado de tomarse la medicación así tan fácil, y nosotros somos los primeros que queremos tomarnos la medicación porque nos hace bien. Entonces eso a mí me choca, que también yo creo que lo dicen para hacer daño, igual que especificar. Los primeros que deberían cambiar son los medios de comunicación, luego ya la sanidad, porque la sanidad a mí me parece que también está... Los psiquiatras antes se peleaban hace muy poco con los psicólogos, no querían ir unidos, un psiquiatra te decía que no te necesitaba psicólogo y el psicólogo que no necesitaba psiquiatra, y yo creo que va muy lento, no sé por qué, pero va muy lento. Con todo lo que corre la tecnología, la mente, no sé por qué, reconozco que no, que me choca que la gente en eso sea tenga tantos prejuicios, cuando la mente no se puede controlar ni estando bien. Tú no puedes decir paro la mente y la paro. Entonces no sé cómo la gente tiene tantos prejuicios. No lo entiendo. Pues por lo que decíamos antes, ¿no? Por el desconocimiento que hay. Pero es que incluso conociendo, porque es lo que decimos, si nosotros mismos primero empezamos a lo mejor a rechazar y ocultarnos, pero bueno, eso también es un poco primero miedo al desconocimiento, pero cuando ya el interesado se preocupa y tú ya vas abriendo esa puerta a ciertas personas, no a todo el mundo, tú esperas que te va a la gente a ver cómo decirlo, me sale la palabra, que va a sacar frutos de esas personas porque ya le has contado, le has explicado y no. Sí, pero es que si el que tiene la enfermedad tiene que tomar la iniciativa, el pobre ya bastante tiene con la enfermedad como para cargarle a él con la responsabilidad. Pero tiene que tomar la iniciativa porque las otras personas no son las que vienen a preocuparse. Claro, pero es que se va somos nosotros quienes somos los que tenemos que demostrar que, aun padeciendo una enfermedad mental, podemos vivir en sociedad. Somos nosotros, es decir, y muchas veces no vale con palabras. Muchas veces, es decir, vale con hechos o, por ejemplo, con lo que estamos haciendo aquí, aunque sean palabras. Es decir, pero... Es decir, hablar y que vean que razonamos, que podemos tener nuestra propia opinión, que pensamos, que somos tranquilos, que nos dejamos la palabra y... Yo creo que es la única forma, que hay que ser muy valientes. Pues yo creo que también los del SIDA fueron muy valientes y dieron la cara. Es decir, tenemos que ser un colectivo valiente. Es como... no ocultarnos nosotros mismos, ¿no? Que la mente me ha venido cuando ha hablado Cecilia, que yo cuando caí enferma, pues claro, yo al principio no aceptaba la enfermedad, ¿no? Y a los dos meses decidí cambiar de psiquiatra, porque me llamó mucho la atención un comentario que me hizo y me sentó tan mal que, bueno, pues decidí cambiar. Yo creo que a la larga ha sido bueno. Y es que esa señora me dijo que bueno, que yo como estaba en el inicio de la enfermedad, pues que podía ser que en 6 meses, lo mismo si se me quitaba el brote psicótico, dejaba de tener sintomatología, pues que podía ser que con el tiempo dejase de tomar medicación, luego por desgracia no ha sido así, ya está. Pero bueno, esa señora entonces me dijo, cuando yo le dije, bueno, ¿y qué pasa si esto no? Y me dice, ¿tú sabes lo que es vivir con esta enfermedad toda la vida? Me dijo, ¿tú te has planteado que cuando conozcas a un chico, cuando conozcas a alguna persona que le tengas que decir lo que te pasa? ¿Tú has pensado que mientras si esto fuera solamente un brote psicótico no tienes por qué decir nada? O sea, hasta una propia psiquiatra, es decir, tiene ese pensamiento, es decir, me quería vender la moto de... es decir, que lo mejor era para mí curarme, porque si no me curaba lo que me esperaba era eso. No sé, creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. También es cierto que el campo de la salud mental, hasta hace unos años las administraciones lo habían obviado totalmente. Entonces están retomando el pulso para reexplotar ese colectivo. Entonces, hasta que no llegue ese punto, pues vamos a tener... Y están retomando ese punto porque dice la Organización Mundial de la Salud que de aquí a 10 años, creo que las depresiones, ¿no? Bueno, que las enfermedades mentales va a ser una de las principales causas de enfermedad para la sociedad. Es que será por eso. Al igual que cuando se preocuparon tanto con el SIDA, que aumentó tanto, ¿no? Digamos que las enfermedades son así, es decir, cuanto oferta y demanda. Cuanto más empezamos a padecer este tipo de enfermedades, la sociedad más se preocupa, ¿no? Porque, claro, ya nos puede tocar más. Si es una minoría, bueno, que a mí es muy difícil que me toque eso. Posiblemente sí. También es lo mismo lo que hablábamos antes. En la introducción que ha hecho Vicente hace un rato, hablaba que una de cada cuatro personas puede sufrir una enfermedad mental. El libro verde de la Unión Europea habla de que posiblemente el 50% de la población de Europa de aquí a 50 años pueda sufrir un brote psicótico. Yo, hombre, no, eso, pero yo no sé de dónde viene la enfermedad, pero el ritmo de vida para mí influye muchísimo. El ritmo de vida de lo que se pide, de la competitividad, de lo que se espera de uno cuando no hay tiempo. Te dicen que tienes que hacer de esto, del otro, comer sano, hacer deporte, cuidar de muchísimas cosas para las horas que hay al día, para las 24 horas que hay al día. Y entonces, pues no, es normal que hay veces que... Haciendo referencia otra vez al tema de los medios de comunicación, quería comentar que lo que antes se me olvidó decir que no me venía a la cabeza, ahora ya me he acordado, y respecto al tema de... que por ejemplo las personas que padecen enfermedades referentes al tema hormonal, ¿no? A la alteración de las hormonas, normalmente eso puede crear también crisis violentas y puede generar agresividad. Y sin embargo, cuando se comete un delito, un acto delictivo y demás, y esa persona está bajo un tratamiento de hormonas o incluso se le ve que tiene hipotiroidismo o algo así, y que esa misma enfermedad le puede haber generado parte de esa agresividad que tiene, no se dice en el telediario. Y sin embargo eso está demostrado. ¿Por qué? Yo ahora, desde el medio de comunicación, lo que creo que también hace mucho daño es los que sí son realmente, pues que que no sé, que se pueden recuperar, pero que es muy difícil, porque yo creo que hay gente muy difícil de recuperar porque son malas por naturaleza, la minoría, pero sí los hay. Entonces, que esos cuatro también en la ley se puedan aprovechar de decir que tienen una enfermedad mental para quitarse la pena o para... Eso no hace muchísimo daño, porque eso lo aprovechan ellos y no creo que debiera existir, porque no va ligado. Y entonces siempre lo ligan y entonces se aprovechan y siempre ellos aprovechan y dicen que tienen una enfermedad mental y se salvan. Y eso a nosotros, a los que de verdad estamos enfermos, nos hace muchísimo daño. Y los medios de comunicación no hacen nada por eso, o la Constitución si habría que cambiarla, o algún artículo, o no sé, pero no se debería dejar tan fácilmente que alguien aprovechara el tener una enfermedad mental para encubrir un asesinato, y asesinato grave. Entonces, ¿cómo creéis que afecta el estigma del que estamos hablando al enfermo? Por ejemplo, respecto a la prevención de las enfermedades mentales, respecto al tratamiento, es decir, ¿facilita, dificulta? Los avances en los tratamientos farmacológicos en el tema de salud mental están avanzando muchísimo y están siendo bastante efectivos, por lo menos por las estadísticas que se están llevando a cabo. El resto, pues mientras que no hagamos un cambio en toda la sociedad, un cambio cultural, posiblemente vamos a tener la misma barrera. Es un muro que tenemos delante y entre todos tenemos que tirarlo, y sí, somos bastante fuertes como para tirarlo. Sí, el estigma crea unos muros, unas barreras que aíslan al enfermo, ¿no? Que nos impiden que nos recuperemos, porque la recuperación implica que nos integremos en la sociedad como una persona más. Y mientras haya esas barreras, esos muros, pues siempre vamos a estar marginados, discriminados. Sí. Es que muchísimos prejuicios. A la hora de armar, hasta cuando tienes una época que no puedes trabajar. Es como si no trabajas, entonces ya no es que tienes, imagínate, una depresión. Es que eres un vago. Y si tienes una depresión, pues entonces no puedes salir. Tienes que estar todo el día en casa metida, porque ¿cómo te van a encontrar un día en un bar riéndote? Tienes que estar las 24 horas del día llorando, porque si no, no es... Que hay muchos prejuicios, muchísimos. La mayoría de los prejuicios vienen por el desconocimiento del colectivo. Si, como decíamos antes al principio, en el momento que alguien conozca el colectivo, no va a tener problemas de ningún tipo. Van a desaparecer esos contextos culturales que se asocian a la enfermedad. Y daría pie a conocer a las personas en sí, no ya con la etiqueta negativa de siempre. Sí, sino otra enfermedad más. Y respecto a la prevención, ¿creéis que una persona que tiene una enfermedad se guarda de ir a pedir ayuda por miedo al qué dirán? Yo creo que una parte sí. Pero yo creo que en otros casos internamente pueden estar diciendo, Dios mío, que la gente va a saber que soy una enferma mental o que tengo un trastorno, ¿no? Pero yo creo que están en una situación tan fuerte de la enfermedad en ese momento que, claro, cuando estamos enfermos lo primero que pensamos es en curarnos, ¿no? O en intentar estar mejor. Con lo cual yo creo que tiene más fuerza ese querer estar bien, ese querer volver a ser por lo menos parte del que eras. Antes que... Yo creo que el estigma, lo que tú piensas que los demás pueden pensar de tu enfermedad, empieza después. Cuando ya hay una aceptación de la enfermedad. Cuando tú ya estás saliendo un poco ahí, ¿no? Yo creo que al principio estás tan preocupado por tu salud que se te puede pasar por la cabeza. Yo creo que incluso sí que hay partes que lo pueden retrasar. Es decir, que pueden estar teniendo síntomas o encontrarse muy mal, y estar retrasando esa situación de ir a un especialista por el tema al que dirás. Con lo cual, sí, a la larga, desde luego que es perjudicial. Cuanto una persona tenga síntomas y más espere y peor se encuentre, más difícil va a ser la recuperación. Así que puede haber, dependiendo también de en qué parte de la sociedad esté viviendo esa persona, ¿no? En qué ciudad, en qué pueblo, en qué situación familiar esté, todo puede influir, todo influye. Sí. En enfermedades mentales, ese tipo de cosas, además, yo creo que influyen en un grado bastante, bastante alto. También lo creo. Ahí también entraríamos pues, en la sobreprotección que pueden hacer algunas familias con los propios usuarios, sí, en este caso, ¿no? Claro, yo creo que en todas las enfermedades, es decir, tanto la sobreprotección como ya verás tú, o tú mismo. Yo creo que tanto un lado como el otro, yo creo que los extremos de por sí ya son malos, ¿no? Pues en este caso, peor. Es decir, porque si tú vas a una persona por el hecho de estar enfermo, me da igual que sea enfermo mental, que de otra enfermedad de otro tipo, no, tú no hagas esto que es que tú no puedes, no, tú esto no que es que no puedes. Es decir, si tú le estás educando así a esa persona, me da igual que sea adulta, que esté en la adolescencia, que esté en cualquier etapa de la vida, indiscutiblemente esa persona se va a acostumbrar y se va a mentalizar de que ya hay ciertas cosas en esta vida que no puede hacer o que no puede afrontar sola. Mientras que si tú educas a esa persona, pues yo creo que como muchas familias han educado a las personas invidentes o a las personas, es decir, a otro tipo de enfermedades que pueden vivir en sociedad y que pueden realizar muchas actividades por ellos mismos, creo que es lo ideal. En ese caso sí, estaríamos hablando también del sentimiento de lástima que provoca el que un pariente cercano o alguien conocido nos comunique que sufre una enfermedad mental. Porque lo primero que nos entra es un shock. Sí. Y no terminamos de asimilarlo, o no tenemos conciencia de ello, ¿no? Entonces hay que... Uno de los síntomas de la enfermedad, eso es la no aceptación. Uh-huh. Es que claro, yo creo que muchas personas piensan que eso de la enfermedad mental o que la mente es controlable. Ojalá fuera controlable, si no, no estaríamos aquí. No padeceríamos una enfermedad mental. Es que, me reitero lo que he dicho antes, ni el diabético controla su azúcar, su nivel de azúcar, ni nosotros controlamos muchas veces nuestra mente, por desgracia. Por eso necesitamos un tratamiento y una recuperación para identificar unos síntomas, al igual que el diabético necesita el aparatito este que mide el nivel de azúcar. Es que ni estando bien podemos controlar la mente, es que estando sin una enfermedad mental tú no puedes, mente, para, mente, no pienses en esto, es que la mente piensa por sí sola. Entonces, es que ni la persona que está bien controla la mente. Entonces, ese prejuicio de que como que estamos locos y no controlamos nada, controlamos muchas cosas. Hay sí cosas que no, síntomas que no, pero muchas cosas las controlamos. Claro, el estado de ánimo también, por ejemplo, las personas que padecen depresión o otro tipo de trastornos del ánimo o de la conducta, que les pasa lo mismo, es decir, es que está siempre triste. Que esa persona, pues seguramente ella le encantaría estar alegre y, vamos, y súper bien y con el ánimo súper bien, con una autoestima del mismo estupenda, y él es el primero, pero el por qué, no sé por qué, pero su estado de ánimo no es el que él ha decidido o el que él quiere. Vamos ahora con las posibles soluciones para combatir este estigma. ¿Qué estrategias pensáis que serían eficaces para acabar con tanto prejuicio negativo sobre la enfermedad mental? Por ejemplo, las campañas de sensibilización que se hacen, por ejemplo, en el Día de la Salud, en el Día Mundial de la Salud Mental. Muy importante. Y más que se hagan más, más se hacen pocas. Para toda la publicidad que se gasta por ahí se hace poca. Si es una enfermedad que va a ser tan importante, pues debería haber más publicidad sobre ella, no solo en lo malo, ¿no? Sino a lo mejor decir, mira, esta persona es bipolar y mira, y está trabajando y está a poner ejemplos buenos, que es que siempre ponen supuestamente los malos, ¿no? No hacen una persona normal que no lo lleve ni en la cara, como dicen antes, no, es que en la cara por ser malo, por... Yo tengo una cara buenísima y tengo una enfermedad mental. Bueno, de buena gente, ¿no? Que con eso no está. No, es que no hay que asociar ese de la... Ese de buena... Es que, aparte, yo antes de caer enferma, desde luego no... Además, digo, no había tenido la suerte de conocer a personas que habían padecido... que padecían enfermedad mental. Y además la suerte porque he aprendido muchísimo. Yo mismo, al padecerla, he aprendido muchísimo. Y lo que está claro, además, es cuando, claro, cuando yo, es decir, antes de que te pase, tú eres una de esas personas que, si no tienes prejuicios, pero sí que tienes una idea preconcebida de lo que es enfermedad mental, y que cuando a ti te toca y cuando empiezas a sufrir la enfermedad y cuando conoces a otras personas que la sufren, te empiezas a dar cuenta que en muchos aspectos estabas equivocada. Y dices, bueno, es que yo pensaba esto y realmente no es, ¿no? Y lo mismo pasa, es decir, yo me he dado cuenta, bueno, con la gente con la que me relaciono ahora, que puedan padecer alguna enfermedad mental, que la mayoría de la gente son súper pacíficas. Es que es todo lo contrario, porque normalmente yo, cuando he visto gente que está en crisis o yo mismo, lo primero que sientes es miedo. Sobre todo sientes mucho, mucho miedo. Miedo de que te puedan hacer daño a ti. Y a ti ese miedo te paraliza tanto que tú no piensas en hacer miedo a nadie más. Solamente piensas en protegerte y en esconderte. De ello mismo que no puedas relacionarte en esos momentos con los demás o que no puedas salir. Es decir, yo es que la gran mayoría de gente que he conocido suelen ser todo lo contrario, personas súper pacíficas, súper tranquilas. Nunca las he visto alteradas. Nunca las he visto cabreadas. Entonces, no sé, yo hablo por mi propia experiencia. Por eso yo creo que todo es totalmente un prejuicio. Y es porque los medios de comunicación, pues, hoy día es lo que más la gente valora y lo que más la gente. Yo qué sé, que tampoco la gente no puede tener lo mismo muchas experiencias de haber tratado con personas con enfermedad mental, como me pasaba a mí antes. Entonces, ¿qué ideas son las que tiene? Pues lo que leen en la prensa y lo que ven en la televisión. Y si la prensa y la televisión siempre asocia agresividad y violencia con enfermedad mental, pues con eso es con lo que se quedan. Entonces, ¿cuáles son los medios? Pues al igual que ellos hacen esa campaña sensacionalista, pues nosotros hacer una campaña y vender a personas como somos. Es decir, vendernos tal y como somos. Que la gran mayoría somos así. Y pasar quizás por cuando haya actividades culturales o haya actividades de ocio, de deporte, es decir, el participar como colectivo y como grupo, es decir, y decirlo. O sea, soy una persona que padece enfermedad mental. Anda, mira, si parece normal, es que soy normal. Soy normal solamente que padezco una enfermedad, igual que cualquier otro que pueda padecer otro tipo de enfermedad, y no por, tú por eso ya estás pensando si es normal o anormal. Yo, para mejorar lo que pienso, que tienen que ir por, no solo por mí, sino porque yo soy de hacer mis propias estadísticas e ir preguntando, soy muy preguntona. Y tiene que ir, suele tener más resultado si es un equipo el que ayuda a la persona. No es si es un psiquiatra por separado, un psicólogo por separado, o un terapeuta, o. No, que tiene que ser un equipo que no es solo medicación. ¿Sabes? Porque con la medicación te puedes quitar síntomas, pero no muchas bases que tienes de pensamiento, ¿sabes? Entonces, tiene que ser un equipo, no que cada uno vaya, ¿sabes? Para tener más resultados positivos. Y pues yo creo que resultados, en fin, los que tienen que ser, que tienen que ir unidos, porque yo creo que va unido. Aunque sean especialidades distintas, pero van todas en conjunto, entrelazadas unas con otras. Y eso mejoraría mucho el que entre los psiquiatras y los psicólogos y como, bueno, en centros que conozco. Sí, título de hacer visible invisible. Hombre. Hacer visible invisible. Tenemos, como habéis comentado, pues, seguramente la unión en este caso hace la fuerza. Entonces, quizás sea la única manera que tengamos de hacer una cosilla, de hacernos visibles, diferente, es decir, derribar el muro, en una palabra. Es esencial que nosotros mismos vayamos derribando el muro y plantándonos en medio de cualquier sitio, diciendo que somos personas que estamos aquí y que queremos aportar nuestro granito de arena, porque, como se suele decir, todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Entonces, eso hay que mantenerlo bien. Si nosotros no existiésemos por este lado, pues posiblemente la Tierra seguiría girando, pero faltaría algo. Entonces, creo que para completar el puzzle tenemos que hacernos visibles, como sea. Que nos conozcan y Sí. al conocernos pues se darán cuenta que no somos lo que se pregona de nosotros, se caerán esos muros, ¿no? Porque está comprobado que la experiencia es el mejor método para que se derriben los prejuicios, los estereotipos. Y bueno, ya para terminar este interesante programa de hoy, No sé, podemos resumir cada uno en una frase para finalizar. No a los medios de comunicación sensacionalistas. Y respetemos la Constitución y el derecho a la intimidad y a la imagen de las personas. Yo, pues, una palabra que está muy de moda, la empatía. Y como está tanto de moda, pues a ver si la practicamos un poquito. ¿Cuántas razones tienes? Efectivamente. Y por último, pues, como acabas de decir hace un momentito, juntémonos todos y derribemos el muro. Creo que sería esencial en este caso. Yo diría que no hay que ser injustos con las personas. Las personas en general, no solo con los enfermos mentales, y que antes de juzgar a alguien tengamos el interés de conocer bien a esa persona para no cometer errores a la hora de juzgar. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado, por vuestras interesantes opiniones, y a los que nos oís, os invitamos a que sigáis atentos a este programa con el que nos estamos dando a conocer, y a ver si ponéis de vuestra parte para que se conozca más el mundo de la enfermedad mental, porque nos vendrá bien a todos. Porque el objetivo de un programa de radio, pues aparte de opinar sobre diversos temas, es pues darnos a conocer. Con eso ya estamos dando un primer paso nosotros para combatir el estigma. Pues nada, muchas gracias. Y le enviamos un saludo a Santi, que estará en el Mediterráneo pasándoselo bien. Seguro que nos está escuchando.